Martes 1 de marzo. La Iglesia como un cuerpo. Las funciones de la Iglesia están claramente delineadas en 1 de Corintios capítulo 12. Aquí encontramos que la Iglesia se asemeja a un cuerpo, donde la función de cada miembro está claramente especificada y ellos operan juntos como un todo armonioso. 1 de Corintios capítulo 12, verso 12. Escucha 1 de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 26. ¿Cuál es el mensaje esencial en este pasaje? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo habla de una manera aparentemente ridícula, preguntándose qué pasaría si un pie o una oreja dijeran que no son parte del cuerpo. Luego va más allá al preguntarse qué sucedería si todo el cuerpo fuera ojo u oído. 1 de Corintios capítulo 12 verso 17. Imagínate una gran oreja abriéndose paso por la habitación diciéndonos, «Hola». Aunque suena ridículo, de hecho ocurre cuando la gente trata de controlar a la iglesia como si fuera de su propiedad. Previamente, Pablo bosqueja diversas actividades de la iglesia, describiendo cada una como un don del Espíritu Santo. Hay quienes hablan con sabiduría y quienes conocen mucho de las Escrituras. 1 de Corintios capítulo 12 verso 8. Algunos tienen una fe que inspira a todos y otros tienen un toque sanador. Verso 9. Hay obradores de milagros, personas con percepciones proféticas, los que pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, y aquellos que pueden atravesar las barreras del lenguaje. Verso 10. Nota que los individuos no son los que deciden cuál es su propia habilidad. En cambio, el Espíritu Santo elige individualmente a cada uno de ellos para edificar y producir unidad en el cuerpo, la Iglesia. Versos 11 y 13. Pablo repite, Dios es el que decide dónde le corresponde estar a cada miembro. Verso 18. Sin embargo, lo más importante es que, a pesar de los muchos miembros, hay solo un cuerpo. Cada miembro está vitalmente vinculado a todos los demás, aun los que no se consideran a sí mismos como de mucho valor. 1 de Corintios capítulo 12, versos 20 al 24. Esta interdependencia se manifiesta cuando los dolores y las alegrías son compartidos. Verso 26. Algunas personas sufren de enfermedades autoinmunes, que son aquellas en las que una parte del cuerpo percibe a otra como enferma, y entonces se ataca a sí mismo al atacar a esa parte. Estas enfermedades pueden ser debilitantes y a veces incluso fatales. Considerando los textos para hoy, ¿cómo trabaja el enemigo para socavar el cuerpo y de qué manera podemos ser usados por Dios para ayudar a detener este ataque?